No me extraña, yo creo que acá lo interesante es que Piñera habló como hablaba Pinochet, o sea... Estamos en guerra. Esto denota y demuestra simplemente que el enemigo ahora es evidente. Ana Tijoux, música. Antes era quizás con un rostro de un empresario emprendedor que asumió el gobierno y ahora está hablando con el lenguaje del poder. Contra un enemigo poderoso. Esto es un levantamiento popular que nace desde los estudiantes, pero es un levantamiento popular. Eso es lo interesante también y por eso están quizás locos de tratar de entender, porque hay un malestar general de todas partes de Arica, Punta Arenas, o sea... Nada, esta sacudida que nos dieron los jóvenes es vital. Fueron unas placas subterráneas de sed, de justicia y de dignidad muy bello que nos despertaron a todos. Estamos anestesiados, nos despertaron a todos. Chile, la rebelión que es constituyente. Yo aún estaba en la cárcel cuando comienzan las manifestaciones, comenzó el estallido social. Lonco Alberto Curamil. Y comenzamos a ver nuestra bandera y muchas banderas. Creo que nos llenó de mucho orgullo. Y hasta el día de hoy me sigo sintiendo orgulloso porque el pueblo chileno, aquellas personas pobres de las poblaciones, reconocieron la lucha de un pueblo que lleva por años contra este fascismo, contra este racismo, contra este sistema, estos gobiernos empresariales. Pero la clase social que están movilizadas y que son parte de la lucha social, ellos aún han manifestado su solidaridad con nuestro pueblo. A nivel nacional e internacional se están manifestando con su solidaridad para nuestro pueblo, Nación Mapuche. Es como una invasión extranjera, alienígena, y vamos a tener que entendernos. Para nosotras es cuando asumimos también el pañuelo verde y con la versión local. Javiera Mansi, integrante de la Coordinadora Feminista 8M. Fue en ese mismo espíritu de sentirnos como parte de una lucha que atraviesa estas fronteras. Y donde además también lo que hemos visto así como han sido elementos muy significativos de esta revuelta. Por una parte, la presencia que tenía la bandera mapuche en las movilizaciones y con eso la constatación de que estamos frente a un movimiento que es necesariamente plurinacional y que se experimenta y se vive, ¿cierto? Como en cada movilización donde son cada vez más las banderas mapuche, cada vez menos las banderas chilenas, aquellas que sí lo son cada vez más en el uso de la bandera negra, como esa bandera, ¿cierto? Como despatriado, en luto. Y junto con eso ha sido la presencia como de la pañoleta verde, como un símbolo ya que reivindica la lucha, ¿cierto? Como por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, pero también como una forma de autodefensa, una forma en que salimos a las calles como a pesar del miedo, pero nos encontramos y la ocupamos también para cubrirnos los rostros frente a la policía y por todas las formas, ¿cierto? De la represión y la violencia policial. O sea, ha sido también un símbolo de esa posibilidad de encontrarnos en las calles y cuidarnos. ¿Quién nos dejó octubre? Yo creo que sentimientos de todo tipo. Algunos sentimientos que pueden ser contradictorios. Francisca Fernández Droguet, integrante de la Coordinadora Feminista 8M y del Movimiento por el Agua y los Territorios. Primero, octubre nos dejó la rabia. Yo creo que igual hay que hacer hincapié en eso. Corporalizamos una rabia acumulada que, de hecho, hay algunos ámbitos que han dicho no era depresión, era capitalismo. Creo que es una frase que nos aúna a muchas y a muchos. Porque claro, quizás, y siempre lo ha habido, proyectos históricos, proyectos políticos, de movimientos sociales, territorios y pueblos, pero también había algo que pasaba más desde tu intimidad, desde tu corporalidad, que era la rabia a la injusticia, quizás no necesariamente con elaboraciones políticas, por decirlo así. Entonces yo creo que octubre nos deja una rabia que se toma en las calles. Creo que es fundamental tener en consideración que el estallido social fue un modo de salir de las casas. Colectivo Vitrina Distópica. De salir al mismo tiempo de un principio de confinamiento y de aislamiento individual. Fue una lucha que nos permitió reencontrar o recomponer un nosotros. Salir principalmente de un sistema que constitucionalmente está basado en la capitalización individual. Fue un modo de luchar contra un confinamiento. El confinamiento individual con respecto al régimen de endeudamiento que existe en el país. Una rabia amorosa, ¿en qué sentido? Una rabia que fue dando cuenta de la solidaridad, de la necesidad de conocernos entre vecinos y vecinas. Imagínate que desde octubre emerge la categoría de vecinos y vecinas como una posibilidad desde donde pensarte. De hecho, surge, por ejemplo, la Coordinadora de Asambleas Territoriales, la CAT, que en un acuerdo de su asamblea definen como categoría el llamarse vecino y vecina, que no es la clásica categoría política, el conocer a tus vecinos y vecinas, que muchas veces los conocía en otro contexto, pero que en el marco de la revuelta nos encontramos. Por eso yo hablo de una rabia amorosa, porque también es una rabia no solo en términos de un estallido, sino también en una posibilidad de encontrarnos de manera amorosa, pero al mismo tiempo, y por eso te digo que son contradicciones, también de plasmar proyectos políticos. Tampoco es pura intuición, es eso, es rabia, es malestar, pero también son trayectorias políticas que muchos movimientos sociales, pueblo y territorio veníamos construyendo. Todas esas crisis materializadas en los cuerpos precarios, en los cuerpos feminizados. Valentina Olivares Gray, de la Asamblea Feminista Plurinacional. Han sido denunciadas activamente por los movimientos sociales en los últimos años y en particular por el movimiento feminista, con una masividad y potencia que nadie vio venir, como lamentablemente han dicho los sectores de la élite ante las olas de protesta de los últimos años. Como una invasión extranjera, alienígena. Por ejemplo, las feministas llevamos por lo menos ya 2 años de un encuentro plurinacional de las que luchan con un programa, con una propuesta contra las violencias patriarcales, pero además con propuestas en el ámbito de todas las cosas, en las luchas socioambientales, en el derecho a la vivienda y a la ciudad, en las tecnologías, en las artes, una lucha antirracista y porque la migración sea reconocida como un derecho humano, o sea, hablando de todas las cosas. Y con mucho más fuerza aún en la revuelta de octubre, los movimientos populares salieron a destruir las verdades del capital y el patriarcado en todo el país, a poner en escena, en el espacio público, esa rabia y también la urgencia política de construir vidas vivibles, de construir vidas dignas. Y ese empuje, esa fuerza, esa creatividad popular nos llevó a forzar a los sectores políticos, institucionales, a abrir un proceso democrático constituyente que desde el movimiento feminista estamos esperando y exigiendo que tenga un carácter mucho más profundo del que está definido, digamos, en el papel hasta hoy, pero que nos tenía muy esperanzadas y muy esperanzados hasta antes de la pandemia, ¿no? Porque habíamos logrado incluso conquistar garantías democráticas para ese itinerario electoral, ¿no? Con un órgano constituyente paritario inédito en el mundo. Y hoy esas conquistas que mantenemos a fuego vivo en nuestros corazones tambalean ante ante una fuerza del capital que está poniendo la ganancia por sobre la vida de las personas ante la pandemia que estamos viviendo. Sabemos que eso no ocurre solo en Chile, que está ocurriendo en todos los territorios, en todo el mundo. Es parte del movimiento por el agua en los territorios también, y generamos más de 60 cabildos proponiendo finalmente la gestión comunitaria de las aguas. Una experiencia histórica que hace 8 años que veníamos pensando, que habíamos definido nuestro preúltimo encuentro plurinacional que fuese el primero, y esas cosas mágicas, el 19 de octubre. Nunca pensamos que iba a ser al otro día de la revuelta, y de hecho la primera asamblea o cabildo por el agua se realizó en una zona rural, con todas las dificultades. Entonces, octubre me rememora eso: rabia, amor, solidaridad, proyectos políticos. Octubre también es la contradicción, es la conmemoración del triunfo del no, que fue el plebiscito que se llevó el 88 y que finalmente nos sitúa en una postdictadura que lo único que vino fue a consolidar las políticas neoliberales. 30 años, haciendo referencia entonces a 30 años de política neoliberal postdictadura, a 30 años de socialdemocracia y de una gestión socialdemócrata de un marco constitucional de uno de los laboratorios más crueles del neoliberalismo a nivel global. Entonces, es una lucha principalmente contra un marco constitucional que lo que garantiza y prioriza el proceso de acumulación y el proceso de producción de ganancia de las grandes corporaciones por sobre los derechos sociales de la población en general. Nosotros hemos sido muy enfáticos en entender lo constituyente más allá de lo institucional. De hecho, cuando hablamos de plebiscito, hablamos de proceso constituyente institucional, porque entendemos lo constituyente como la construcción de nuevos horizontes políticos, que en muchos casos además no tienen nada de nuevo. Entonces, en esos nuevos horizontes políticos, una esfera de lo constituyente es la creación de una nueva constitución mediante mecanismos institucionales, pero otra esfera es la construcción de esos horizontes políticos desde las dinámicas territoriales, desde la autonomía, con memorias ancestrales, con planes de lucha histórica, como con organizaciones que han ido emergiendo al calor de la revuelta, las asambleas territoriales. Entonces, frente a eso hemos dicho, el primer gesto de lo constituyente, con distintas temporalidades, es lo destituyente. Y lo podemos ver en dos gestos, en la movilización en las calles, la revuelta, pero sobre todo, y ahí fuertemente presente el acto destituyente, lo que hemos llamado la desmonumentalización, que además es algo que se ha ido repitiendo de manera maravillosa en toda Via Yala, no es una cosa exclusiva en Chile, pero que en Chile tomó mucha fuerza en el marco de la revuelta. El romper, derribar con los monumentos, que además era un fiel reflejo de los discursos heteropatriarcales, patrióticos, masculinos, coloniales, hegemónicos en general, como de justicia restaurativa simbólica. Como que necesitamos esos ejercicios de justicia, desmontar un orden que históricamente nos ha precarizado y nos ha violentado. Vivir un momento en que Piñera no estuviese. Fuera Piñera, también fue parte del horizonte importante de la revuelta, más allá que después teníamos los debates, que si se va Piñera, asume otro del mismo conglomerado político y no hay cambio. Pero te vuelvo a insistir, necesitamos esos gestos con urgencia de destituir. El viernes 2 de octubre pasado, durante la represión a manifestantes en la Plaza de la Dignidad, un efectivo de carabineros lanzó a Anthony, un joven de 16 años, desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho. Entonces ahí decimos también, eso destituyente pasa, por ejemplo, con la disolución de carabineros. También hoy las feministas estamos diciendo disolver carabineros de Chile. Estamos de manera simultánea en muchos procesos. Y lo constituyente con ciertas dinámicas. Las asambleas territoriales desde la revuelta se multiplicaron, la red de abastecimiento, las ollas comunes, pero además superponiéndose con la pandemia. Y por otra parte, una temporalidad de lo constituyente institucional, que justamente yo soy uno de los sectores más críticos, que si bien, nuevamente digo, el apruebo, si tú me preguntas, debería arrasar justamente por esta justicia simbólica restaurativa, pero las opciones que después se nos vienen son opciones dadas en un acuerdo de paz de partidos políticos. Se envió una ley, 21.200, en que las y los constituyentes, que ni siquiera se van a llamar así, serían convencionales, son votados por sistemas de diputación, que son por listas de partidos, y donde los independientes pueden ir, pero va a ganar quien acumule más porcentajes de una lista. Entonces, nuevamente, vemos que los partidos colocándose en la esfera de la construcción de una nueva constitución. Entonces, el proceso constituyente institucional está generando tensión en los movimientos sociales, porque tenemos distintas lecturas de la real incidencia que podamos tener, por ejemplo, en la convención constitucional. Que si bien todas y todos serían elegidos de manera, entre comillas, democrática, es sistema de lista, es sistema de distrito, donde las y los independientes tienen muy poca posibilidad de salir independientemente si es que no es que van en alianza con partidos. Y por otra parte está lo constituyente popular. Han emergido con fuerza proyectos y propuestas de asamblea popular constituyente que se están haciendo de manera paralela, reflexiva a lo institucional. Entonces, ¿cuál es la complejidad? ¿Estamos en lo institucional? ¿No estamos en lo institucional? ¿Estamos en la calle? ¿Estamos sosteniendo las políticas de autocuidado frente a la pandemia? ¿Estamos sosteniendo nuestros proyectos históricos? Entonces, para variar, estamos con miles de cosas. Sabemos también que estas prácticas de solidaridad y que la creación de alternativas políticas a este terror económico no pasan solamente por lo que ocurre en nuestro territorio, sino que tienen que ser parte de un esfuerzo internacionalista de los movimientos feministas y los movimientos populares. Porque en todo el mundo esta crisis se ha transformado para el capital y para el patriarcado en una oportunidad para acelerar los ajustes en favor de un modelo que fabrica violencia y precariedad. Y es para nosotras las feministas una urgencia política de, por el contrario, poner la vida en el centro de nuestras sociedades, de pensar en modelos económicos, sociales y culturales radicalmente distintos, libres de violencia, con vidas justas y vidas vivibles. Creo que el principal desafío que tenemos hoy día las feministas es mantener activos los lazos de solidaridad, es ser capaces de correr los cercos de lo posible que están determinados por estas políticas de choque económico. Nunca hay que olvidar que los tiempos del capital o los tiempos institucionales son distintos a los tiempos de los pueblos. Entonces, nuestra temporalidad respecto al proceso constituyente es más lento, pero a la vez está siendo muy enriquecedor. Y por otra parte, hay sectores que también están imputando y tratando de desbordar de lo institucional. Entonces, no es sencillo lo que se nos está viniendo en este momento. Sin embargo, más allá de esta lectura, si podemos o no incidir, o si podemos o no desbordar el proceso institucional, lo sí que estamos de acuerdo es que no podemos dejar la calle. Es así que puede sonar terrible, pero el hecho de Anthony volvió, a pesar de la pandemia, a que la gente empiece a retornar a la Plaza de la Dignidad, por el horror que sabemos que la represión y la impunidad siguen absolutamente al orden del día. Pero por otro lado, también hay que contextualizarlo en términos de la pandemia. Somos de los pocos países en el mundo, como cuatro, que tenemos toque de queda. O sea, la política sanitaria se convirtió en una política represiva. Otra vez lo dije como broma, es como si el COVID se pusiera más peligroso a partir de las 11 de la noche. O sea, quédate en casa y lávate las manos. Y como feminista y defensora de los socioambientales, te puedo decir que son las dos frases más horrorosas. Quédate en casa, donde la violencia patriarcal hacia las mujeres, disidencia, niñez, adultas y adultos mayores, es donde sabemos que habitan el horror de la cotidianidad, la cantidad de feminicidios que han aumentado y de violencia en ese espacio del hogar, donde el hogar se convierte en un espacio de peligro para muchos sectores. Y por otra parte, lávate las manos, en un país que con el Código de 1981 privatizó el agua y hay más de 137 comunas que tienen escasez hídrica. O sea, algo tan con sentido común que lavarte las manos, en Chile no se puede hacer. ¿Qué debiera decir la nueva Constitución? Primero, fin al Estado subsidiario. Jaime Guzmán, cuando crea la Constitución de 1980, plantea un Estado subsidiario que más o menos ciñe esto. Que los privados se hagan cargo de la gestión de políticas públicas, incentivando a libre competencia, lo que sabemos, neoliberalismo puro. Y cuando no estén presentes en eso, ahí el Estado se hace presente. Por ejemplo, en el Código 1981, que es producto de 1980, la Constitución dice: el agua es un bien nacional de uso público. Hasta ahí diríamos, ah, vamos bien. Y su forma de acceso es a través de derechos de aprovechamiento de agua, lo que permite crear un mercado de agua donde tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. O sea, lo que tú haces es mercantilizarla finalmente. Entonces, para nosotros y nosotros, por ejemplo, el modelo de gestión privatizado de las aguas es parte del sustrato del modelo estructural de privatización de los bienes comunitarios, de la educación, de la salud, de la vivienda y de la precariedad en general. Entonces, lo primero que debiese hacer una constitución es romper con la lógica del Estado subsidiario. Más que subsidiario, es un Estado privatizador. Entonces, ese es el primer ejercicio. O sea, ya con eso es un criterio importante y sabemos que va a ser el más difícil de todos, porque es el tronco estructural del modelo neoliberal en Chile. Entonces, sí hay incidencia respecto a cómo pensar la gestión de nuestros cuerpos, por ejemplo, o el que luchemos por el derecho al aborto. O sea, hay una interrelación absolutamente. Entonces, un segundo criterio, que lo hemos dicho feministas y también luchas socioambientales, que ven los pueblos originarios como una demanda, el carácter del Estado plurinacional. O sea, reconocer la convivencia, la coexistencia, pero no solo pueblo originario, porque en general se tiende a, por hablar de nación originaria, nosotros hablamos de pueblo originario, migrante, afro, entendiendo que sectores urbanos populares y sectores campesinos también somos distintas comunidades políticas. Aspiramos a esa plurinacionalidad, pero lo mismo, que debiese ser un reconocimiento estatal, sin embargo, lo que nos interesa es construir la plurinacionalidad de los territorios. Tercero, como feminista, sistema plurinacional de cuidados, el reconocimiento histórico del trabajo de los cuidados, que se le ha llamado trabajo reproductivo, trabajo doméstico, como lo quieras llamar, que no es una categoría que no nos gusta, o sea, que nos guste. De hecho, hablamos más de políticas de cuidados. El reconocimiento de esa política de los cuidados, pero además a nivel plurinacional, entendiendo que los pueblos tenemos distintas formas de entender los cuidados. De hecho, también hemos planteado la política de los cuidados desde la lucha socioambiental como la posibilidad del cuidado vinculado a la salud, pero también la salud de los territorios, la posibilidad de territorios sin contaminación, sin extractivismo. Entonces, la lucha de tu cuerpo, la lucha del cuidado de tu vida cotidiana también es la lucha por tener una chacra limpia y sana, por decirlo así. Y, por ejemplo, nosotras también hablamos de los derechos de la naturaleza, que el agua sea reconocido como derecho humano, pero también derecho a la naturaleza. Entendemos lo constituyente como la construcción de nuevos horizontes políticos. Chile, la rebelión que es constituyente. FM La Tribu y Colectivo Editorial Marcha.